Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar durante este recorrido, iniciando esta nueva semana. Alejandro Silva, Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy iniciamos un recorrido en Colombia, porque allí el gobierno colombiano ha dicho que está dispuesto a aceptar el cese al fuego, pero solo si encarcelan a los miembros de las FARC. Imagínense ustedes. Luego viajamos hasta Grecia. El día de ayer, una victoria para el pueblo griego, el no triunfa ante el sí en el referéndum que se realizaba, donde se consultaba a la población sobre las medidas económicas para afrontar la crisis, y vamos a estar analizando más en las aspecto social, político, que es lo económico de esta aprobación que hace el pueblo griego a la propuesta que hacía el primer ministro Alexis Tsipras. Y luego nos vamos hasta Venezuela. El Festival de Cine Documental Caracas Doc abrió su convocatoria y vamos a estar revisando de qué trata este festival. Mucha información para ustedes, mucho que compartir. No pueden dejar de viajar con nosotros durante estas dos horas de información. Nos vamos a la pausa, la pausa musical. Pero antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0212-994-0916, el teléfono del máster para la gente que nos quiera llamar desde el interior del país, aquí mismo en la capital de Venezuela. También lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Pueden por allí compartir con nosotros y escribirnos para comentar los temas que hoy estamos tratando. Nos vamos con música y al regreso el dato noticioso. Esto es Zoe, Vía Láctea. Pegado. dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Ecuador porque no solo la visita del Papa es noticia en este país, también el ministro de la Defensa y las Fuerzas Armadas de Ecuador desmintió el día de hoy los rumores que han circulado a través de las redes sociales, según los cuales la derecha se ha encargado de asegurar el retiro del apoyo militar al presidente de esa nación, Rafael Correa. Estos sectores políticos que buscan desestabilizar al país se encargaron de circular una grabación clandestina en la que se escucha una supuesta decisión del alto mando militar de retirar su apoyo al presidente Rafael Correa. En ella también se habla de un feriado bancario de congelamiento de depósitos, de algún tema que tiene que ver con lo financiero. Tales rumores fueron rechazados por el ministro de la Defensa de ese país, Fernando Cordero, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Luis Garzón. Y nos vamos hasta Argentina. Buenos Aires va a definir gobernador en segunda vuelta. El proceso electoral que se vivió el día de ayer en Argentina ha marcado la continuidad de la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aún falta una segunda vuelta para escoger el nuevo jefe de gobierno porteño debido a que ninguno de los candidatos postulados logró alcanzar el 50% de los votos exigidos para ganar la primera vuelta. Horacio Rodríguez Larreta, del partido Propuesta Republicana, obtuvo el 45,54% de los votos escrutados y ahora deberá volver a verse en las urnas con el líder del Frente de Energía Ciudadana Organizada, ECO, diputado nacional Martín Laustriu, quien recibió el 25,6% de los votos tras escrutarse el 92,8% de las mesas. La segunda vuelta para definir al jefe de gobierno de Buenos Aires está pautada para el próximo 19 de julio, aproximadamente en unos 15 días. Y justamente el porcentaje de las diferencias es elevado y es muy difícil que un candidato que haya sacado más del 20% de ventaja pueda perder en la segunda vuelta. Sin embargo, hay que esperar que todo es posible en la política. Y nos vamos directamente hasta Grecia. Euclides Zakalatokos es el nuevo ministro de Finanzas griego tras la dimisión de Varoufakis. El Euclides Zakalatokos ha sido nombrado este lunes el nuevo ministro de Finanzas griego, informa la cadena griega Sky TV. Y este había sido viceministro griego también de Relaciones Económicas Internacionales y el pasado mes de abril sustituyó también a Yanis Varoufakis como jefe negociador con los acreedores internacionales en Atenas. Tras tener pues 55 años de edad, nacido en Rotterdam, en los Países Bajos, es un economista con estudios superiores en Oxford que no es ajeno al partido de Syriza, puesto que es miembro del partido desde hace ya una década y diputado al Parlamento griego desde el año 2012, y así se nombra este nuevo ministro en Grecia. Y en Venezuela justamente ya se ha comenzado a normalizar los caudales de los ríos Arauca y Sararé en el estado Apure. Recordemos que la semana pasada el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaraba en emergencia esta entidad y enviaba además toda la ayuda necesaria humanitaria para poder salir de las inundaciones que causaron los desbordamientos de los caudales de los ríos. Ya ha comenzado a normalizarse los caudales de estos dos ríos en este estado, los cuales se habían desbordado producto pues de las fuertes lluvias, como les comentaba, registradas en los últimos días de la entidad. Han dejado aproximadamente un saldo de 40.000 personas afectadas en el municipio Páez del estado Apure, informó el día de ayer el vicepresidente sectorial de desarrollo del socialismo territorial, Jaime El Trudy, a través de su cuenta en Twitter. Comentaba también que se está sellando las fisuras del dique norte para frenar la entrada de agua proveniente del río Sarare en la ciudad de Guasdualito. El Trudy también comentó que continúan abriendo drenajes para lograr el escurrimiento total del agua que afectó más de 1.000 viviendas en distintos sectores de la población de Guasdualito. El escurrimiento de las aguas continúa lentamente y ellos siguen abriendo drenajes y también achicando con bombas toda esta cantidad de agua que ha afectado al pueblo apureño. Lo importante es que el gobierno bolivariano se ha abocado directamente a atender la emergencia y ahí está dándole la mano al pueblo, como veíamos durante el fin de semana. Y el presidente Nicolás Maduro el día de hoy va a estar en la Asamblea Nacional, así lo anunció justamente él mismo la semana pasada, para exponer en defensa de la soberanía de Venezuela en el diferendo territorial con la República Cooperativa de Guyana. Decía él, el próximo lunes, hoy, se ha fijado de manera definitiva la cita en la Asamblea Nacional para yo ir a exponer los detalles de las agresiones, las intrigas, las conspiraciones de las que se está haciendo víctima Venezuela en este momento. Si bien es cierto que logramos con la cohesión de la Unión Cívico-Militar echar atrás, denunciar y demoler el decreto del 9 de marzo del Imperio contra nuestra patria, Si bien es cierto que logramos derrotarlo en la Cumbre de las Américas el 11 de abril de este año, hoy nuevas modalidades de esa conspiración se han activado, decía el presidente Nicolás Maduro, quien se espera que en pocas horas esté ya en la Asamblea Nacional, ahí lo espera el pueblo, también en las afueras de la Asamblea Nacional, y estaremos muy pendientes de esa información. Y finalizamos el dato noticioso hablándoles que la UNESCO nombra a Patrimonio Cultural a sitios de México y de Uruguay. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobó el día de ayer la inscripción de sitios de Uruguay y México en su lista de patrimonio durante la reunión número 39 del Comité de Patrimonio Mundial que se celebra en la ciudad de Boom, al oeste de África. El sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, situado en la meseta central mexicana entre los estados de México e Hidalgo, fue impulsado por el fraile franciscano Tembleque en el siglo XVI y su realización fue obra de las comunidades locales. La UNESCO destacó a través de un comunicado que los métodos utilizados para su construcción atestiguan la doble influencia de los conocimientos europeos en materia de sistemas hidráulicos, especialmente los romanos, y de las técnicas tradicionales mesoamericanas de utilización de cimbras de adobe. Ese es uno de ellos. El comité pues también aprobó la inscripción del sitio Paisaje Cultural Industrial de Fray Bentos, complejo situado al oeste de la ciudad uruguaya en un saliente tierra bañada por las aguas del río Uruguay. Su origen fue una fábrica de salazones creada en 1859 para la explotación comercial de la carne del ganado vacuno criado en las vastas praderas de los alrededores. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos, finaliza el dato noticioso en el Tren de la Tarde. Estamos muy pendientes de la visita del Papa en Ecuador también, que a esta hora se desarrolla las actividades conmemorativas de esta visita del sumo pontífice a la ciudad de Quito, justamente a Ecuador. Y además a San Guayaquil, me dice Antalya, que no es en Quito. En Quito llegó el día de ayer y se trasladó hasta Guayaquil. Hoy oficializa una de las primeras misas, son dos las que va a realizar el Papa en este país. Luego parte a Bolivia para cerrar su gira por Latinoamérica en Paraguay. Nosotros nos vamos con música al corte. Esto es Luis Enrique, Por Tu Amor. Al regreso más del 3 de la tarde. Quiero andar exiliado de tu amor. este dolor. Por favor, piénsalo. Oye, nena, por tu amor yo vivo. Por tu amor yo sueño. Por tu amor respiro. Por tu amor respiro. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. De julio de 1811, Día de la Independencia de Venezuela. Presidente de Venezuela Nicolás Maduro felicitó al pueblo griego por el éxito obtenido en el referendo de la nación europea. En Grecia, desde Venezuela, humildemente nosotros, hijos de Hugo Chávez, decimos: ha valido la pena tanta lucha. Hoy Grecia ha dado un paso histórico con la victoria del referéndum consultivo que convocó el primer ministro Alexis Tsipras. Felicitaciones, primer ministro Alexis Tsipras. Felicitaciones al pueblo de Grecia, que le ha dicho no al Fondo Monetario Internacional y a los vampiros de la banca mundial. Qué importante este camino que inició el comandante Chávez, finalizando el siglo XX en Venezuela, que ha llevado a importantes países de América Latina a romper las amarras con el neoliberalismo. Qué importante que el mundo vea el ejemplo de Grecia. Democracia directa, democracia verdadera. El pueblo de Grecia ha hablado. Y las instituciones europeas deben respetar al pueblo griego, deben respetar a los pueblos del mundo. Basta de exclusiones, basta de saqueo. De julio de 1811, Día de la Independencia de Venezuela. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Aumenta la preocupación en la MUP y en general en la oposición. La utilización de encuestas de dudosa facturación no es suficiente para evitar el pesimismo. Se sigue pensando en lo que ocurre. La paralización que existe, consecuencia directa de la lucha interna por posiciones salidoras en las elecciones parlamentarias. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Siete horas, siete siete horas. Siete horas. Siete horas. Siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan a más. Siete horas empiezo hasta del bebé. Siete horas te voy a volver a ver. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suavemente. En cada movimiento se me echa la nostalgia con la sangre que va y sube toda junta para inundar mi gana. No consigo actuar, no lo puedo pensar. Los nervios me prisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia. Cada minuto se hace mundo y todavía quedan siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan a más. Siete horas, empiezo a estar del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. Y miro 5 veces el billete de tu y me aseguro de que mis piernas tengan desfilo de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj cada minuto, estoy atacado. Hasta que ejercito estoy de curra. Como no me aprieta tiempo, no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao, y en un ratito te estoy dando bocado. Ya verás. Siete horas. Siete horas. Siete horas. Siete horas. Siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan la más. Siete horas, ya empiezo hasta del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. Siete horas corriendo por la ciudad. Siete horas, mis piernas no dan la más. Siete horas, ya empiezo hasta del revés. Siete horas, te voy a volver a ver. Dos 34 minutos en el tren de la tarde, es hora bebé, 7 horas, escuchábamos acá en este inicio de viaje y nosotros estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Y nosotros vamos directamente hasta Colombia, porque allí el gobierno colombiano ha dicho sí, acepta el cese al fuego, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que encarcelen a los miembros de la FARC. Ya tenemos a Jairo Estrada, quien es en parte del diálogo de la FARC, catedrático universitario y analista político. Jairo, bienvenido al 3 de la tarde, a la Radio del Sur. Un saludo para todos los oyentes del 3 de la tarde en la Radio del Sur. Jairo, pues bueno, veíamos esta noticia y nos causaba bastante preocupación, porque esa condición es una condición bastante delicada, en teoría, para la mesa de diálogo entre la FARC y el gobierno. Sí, evidentemente, la declaración de el delegado del plenipotenciario del gobierno, Alberto de la Calle, pues dan cuenta de la situación difícil en la que se encuentra en este momento el proceso de diálogos en La Habana, y pues lo que apreciamos es que el gobierno está poniendo sus cartas sobre la mesa en lo que es la perspectiva pues que se considera podría llevar a mayores avances en el proceso. Habrá que esperar cuáles serán las reacciones de la guerrilla frente a esta entrevista que ha concedido Humberto de la Calle al periodista Juan Gozaín. Ahora, justamente de esta reacción, de este planteamiento, ¿ya ha habido alguna respuesta por parte de los miembros de la FARC? ¿Alguien se ha salido o ha salido a manifestarse en contra o en relación a este hecho? aún no ha habido un pronunciamiento. Lo que sabemos por lo pronto, pues es que en la visión insurgente, el tema de justicia es un tema que obviamente tiene que abordarse, pero que tiene que ser concebido en términos distintos a los términos en los que los está planteando el gobierno. Como bien lo has dicho, en la visión gubernamental se espera que para poder concretar un acuerdo, los máximos dirigentes de la guerrilla de las FARC estén dispuestos a aceptar no solo responsabilidades en el conflicto, sino que eso se traduzca en procesos de juzgamiento de carácter penal que lleven eventualmente o que lleven definitivamente a encarcelamiento, y lo único que estaría en esa lógica en discusión sería el tipo de penas que ellos tendrían que pagar. Pero por otra parte, lo que se ha sabido desde las perspectivas guerrilleras es que su concepción de justicia es una concepción de justicia bien distinta. Es una concepción de justicia, en primer lugar, que considera que la justicia va más allá del derecho, que el tema de justicia hay que mirarlo de manera integral. Por las declaraciones, pues lo que hemos podido apreciar es que el tema de justicia pues se liga fundamentalmente con temas de el proceso de esclarecimiento de la verdad, con temas de reparación de las víctimas, con temas de garantías de no repetición, y lo que definitivamente ha quedado excluido en sus pronunciamientos es la posibilidad de aceptar entrar en escenarios de juzgamiento penal y de condenas, no solo por lo que ellas puedan significar, sino sobre todo porque en la perspectiva insurgente pues se afirma sería entrar en un escenario de sometimiento, digamos, a la justicia, y lo que se afirma es que si no ha habido un sometimiento en el terreno militar, mucho menos pues se puede esperar que haya un sometimiento en la mesa de negociaciones, de tal manera que pues ahí seguimos en este punto fuerte de controversia, una visión gubernamental en la que se aspira al encarcelamiento, como tú señalas, de los jefes insurgentes, y una visión de estos jefes insurgentes en la que ellos definitivamente pues manifiestan estar dispuestos a aceptar responsabilidades, siempre reclamando que las responsabilidades mayores provienen del Estado en lo que ha sido la guerra en Colombia, y al mismo tiempo pues señalando que se debe aproximar un concepto de justicia mucho más integral, mucho más amplio de lo que se deja traducir por las declaraciones de el plenipotenciario de la calle. Jairo, ya los ciclos pues han ido evolucionando, ¿no? Y se pareciera que están llegando a un punto final o un punto donde el juego se tranca y no pudieran avanzar. ¿Cómo está ahorita la mesa de negociación de diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano? Ya han pasado el tema de las víctimas, justamente están en este tema, que es el tema del el juzgamiento a las partes, o en teoría lo que el gobierno colombiano plantea frente a la FARC. ¿Cómo está la situación ahorita en las mesas de diálogo? Pues como yo, la situación es como son los diálogos mismos, es decir, son unos diálogos muy complejos. Una guerra que lleva más de 5 décadas, pues es muy difícil de resolver. Se trata pues siempre de hacer esfuerzos por construir un acuerdo. Si hacemos una retrospección de lo que ha ocurrido hasta ahora, pues tenemos que decir, hay 3 acuerdos parciales sobre 3 puntos de la agenda. Tenemos que afirmar igualmente que en el tema de víctimas ha habido avances significativos, ¿no? Recientemente, hace un par de semanas, conocimos del acuerdo de las partes por conformar una comisión de esclarecimiento de la verdad, de la reconciliación y de la provisión de garantías de no repetición. Todos esos son temas pues que indican que el proceso avanza, pero al mismo tiempo pues el proceso está atrapado por dos dificultades, diría yo. Una, las dificultades propias de la mesa, en este caso las dificultades, por ejemplo, que tienen que ver con encontrarle una solución política al tema de la justicia, en un entendimiento de justicia que no se reduzca exclusivamente como se trata hasta ahora de la visión gubernamental al encarcelamiento de la dirigencia guerrillera, y otro tipo de limitación que me parece complicado, que afecta la misma dinámica del proceso, pues es que persiste la confrontación armada en el país, y las acciones de guerra pues son prácticamente estos que eran pues directos el país tan fuerte, pues que si se quiere de verdad avanzar es necesario generar un clima mutual. Y me parece que el tema de ciencia y la clase de fuego es un tema que está en la energía, que ha sido recomendado de países por sectores de la comunidad internacional y obviamente también por otros sectores de la sociedad colombiana, las organizaciones sociales y populares, afrodescendientes, que son los que viven de manera. Entonces, creo que ese tema de ciencia lateral es clave, ¿no? De lo contrario, pues estaremos enfrentados al panorama, estamos viendo las acciones de guerra diaria y una situación que tiene tensión a polarizarse y que realmente pues, afecta el desenvolvimiento normal del proceso. Pero hasta ahora hay que decir que en medio de las dificultades es mucho lo que se ha avanzado si comparamos con lo que hace experiencia de. Bueno, Jairo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Muy pendientes nosotros vamos a estar de cómo se desarrolla todo este proceso. Gracias. Bueno, muchas gracias a los oyentes de la Radio del Sur. Jairo Estrada, integrante del diálogo de la FARC, catedrático universitario y analista político. A esta hora vamos a cambiar de vía en el tren de la tarde y vamos a conectarnos a la señal de Venezolana de Televisión. Ofrece el vicepresidente para el área social de Venezuela, Héctor Rodríguez, rueda de prensa. Vamos a escuchar las declaraciones. Todo el apoyo del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, del presidente Nicolás Maduro para el pueblo querido, amado del Estado Apure y para el pueblo querido, amado del Estado Táchira. Gracias a Dios tenemos una revolución que tiene capacidad de proteger a su pueblo. Igualmente estuvimos revisando esta gran cantidad de jóvenes, 351 jóvenes que van a Toronto. Mañana tendremos la oportunidad de abanderarlos. La nueva juventud, es la juventud que ha nacido en tiempos de revolución. Es la juventud que no es perseguida por la ley de vagos y maleantes, por la recluta obligatoria, por la población flotante y bachilleres sin cupo, sino que por el contrario es convocada, protegida por el gobierno bolivariano con la masificación de las universidades, gracias a la municipalización. 10 millones de estudiantes universitarios en aulas de clase en este momento, que es convocada por la Canaima, por las becas, que es convocada por la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ha crecido como nunca. Ya pasamos los 700.000 jóvenes y vamos al rumbo del joven 1 millón en el sistema de orquestas juveniles y el deporte también. El día de mañana será el abanderamiento de esta delegación. 351 jóvenes hasta estos momentos clasificados a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Le deseamos todo el éxito. Ahorita también está una delegación en los Juegos Universitarios. Primera vez que los estudiantes universitarios van a estas Olimpiadas Universitarias. Y bueno, cuente toda la juventud venezolana con que seguiremos apoyando a la juventud, con que el presidente Nicolás Maduro seguirá apoyando a la juventud en sus estudios, en el deporte, en la cultura, para que se siga desarrollando todo el potencial de la juventud venezolana. Y finalmente, desde el Gabinete Social, queremos saludar al pueblo de Grecia y en él a todos los pueblos del mundo. Son los pueblos que nos levantamos contra el capitalismo, un capitalismo salvaje, y es importante que los venezolanos y las venezolanas reflexionemos. Mientras el Fondo Monetario Internacional, mientras el capitalismo quiere imponerle a Grecia lo que nos impuso a nosotros en la década de los 90, que descongelemos los salarios, que congelemos las pensiones, que aumentemos la edad de pensión, que privaticemos la educación, que privaticemos la salud, en Venezuela hacemos todo lo contrario. Seguimos invirtiendo en nuevas escuelas, seguimos invirtiendo en Canaima, seguimos incrementando la cantidad de pensionados, seguimos incrementando el salario mínimo para todo el pueblo venezolano. Es la diferencia, es los contrastes de modelo entre un gobierno que tiene un presidente humilde, un presidente del pueblo, un presidente bolivariano y chavista, y que por lo tanto utiliza el poder que le ha dado el pueblo para proteger al pueblo, y el capitalismo que quiere que sean los pueblos, que sean los humildes los que paguen las deudas de los poderosos. Creemos que este resultado del referéndum que se ha hecho en Grecia es la voz de los pueblos que se empiezan a levantar. Es la nueva forma de hacer política, una política con democracia participativa. Por eso nuestro saludo, y aprovechar esta circunstancia para seguir dando el debate entre dos modelos. el modelo que prioriza el ser humano, que prioriza lo social, y el modelo atroz del capitalismo que pone en riesgo la existencia humana. Ha sido parte del gabinete social del día de hoy y con mucho gusto responderemos las preguntas a los compañeros y las compañeras periodistas. Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del vicepresidente para Desarrollo Social de Venezuela, Héctor Rodríguez, quien hablaba justamente de todo lo que ha sido el trabajo del gobierno bolivariano en materia social, la atención en Apure y en Táchira, dos regiones de Venezuela afectadas por las lluvias, y también el saludo a Grecia por el triunfo del pueblo griego. Nosotros a las 2:46 minutos nos vamos a ir a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Esto es Quantic desde Colombia, un canto a mi tierra. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:51. Radio del Sur, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ratificó su solidaridad con el pueblo griego luego de darse a conocer los resultados del referendo en rechazo a la presión de los acreedores hacia la nación helénica. La corresponsal de la Radio Nacional de Argentina, Marta López, con el reporte. Tomando distancia de la jornada electoral que se vivió en 5 distritos del país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó el triunfo del no en el referéndum realizado en Grecia, con el que los griegos se opusieron así a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea al plan de rescate de la situación económica y financiera de ese país. Rotunda victoria de la democracia y la dignidad. El pueblo griego le ha dicho no a las imposibles y humillantes condiciones que se le pretenden imponer para la reestructuración de su deuda externa, señaló la presidenta por la red social Twitter. Agregó que los argentinos sabemos de qué se trata y espera que los líderes europeos entiendan el mensaje de las urnas, dijo. Recordó que Néstor Kirchner en 2003 dijo ante las Naciones Unidas que los muertos no pagan sus deudas. Y en nombre del pueblo y el gobierno argentinos, dijo la presidenta, toda solidaridad con el valiente pueblo griego y su gobierno, concluyó. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en México es Frida Kahlo, a propósito de su natalicio. Arroba Edgar Piso Hernández dice, un día como hoy, de 1907, nació la pintora mexicana Frida Kahlo, autora de grandes obras, reconocida a nivel mundial. Continuando con estos mensajes de esta referencia, además intelectual y artística de la nación azteca, tenemos que arroba Humanidades en Red escribió, en el día de hoy se cumplen 108 años del nacimiento de Frida Kahlo, una mujer con clara convicción política y artística. También, arroba el payanés dice, madurar es aprender a querer bonito, extrañar en silencio, recordar sin rencores y olvidar despacio. Frida Kahlo, en una de sus grandes frases, ¿sabías que hoy nació la pintora mexicana Frida Kahlo Calderón? Escribe arroba Pri Piso Nacional. Y finalizamos con este mensaje, Frida Kahlo, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Otra de sus grandes frases. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en la red social Twitter. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Gobierno de Venezuela atiende emergencias generadas por las lluvias. El presidente Nicolás Maduro declaró en emergencia al estado Apure debido a las fuertes lluvias que ha inundado a las poblaciones de esta entidad. Además, el jefe de Estado aprobó 300 millones de bolívares para atender los acontecimientos presentados en estas regiones. Escuchemos al primer mandatario. Mucha moral y bueno, atender al pueblo con la verdad, con orientación, con autoridad, con amor y que todo vaya llegando, todo a donde tiene que llegar. Bueno, ahí están los recursos que ha aprobado, ahí están todas las medidas, que salga el decreto de emergencia de inmediato, que reciban a la Brigada de Solidaridad Cubana del ALBA, que va a llegar en la madrugada, en la mañana. Bueno, atención de salud a todo el mundo. Bueno, roguemos por pronto podamos tener una situación de mayor estabilidad. Gobierno de Venezuela atiende emergencias generadas por las lluvias. Esta es nuestra música venezolana. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Partido Socialista Unido de Venezuela. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la juramentación de los candidatos del PSUV del Estado de Aragua a la Asamblea Nacional, argumenta el repudio del sector opositor por las combatientes mujeres venezolanas, nuestros aborígenes, los afrodescendientes y diversidad sexual. Escuchemos a Jorge Rodríguez. No reconocen que aquí hay un pueblo que es mayoría. No reconocen que aquí hay un pueblo afrodescendiente, que aquí hay un pueblo indio, que aquí hay un pueblo mujer, que aquí hay un pueblo joven, que aquí hay un pueblo vivo, ya que hay una revolución viva, no lo reconocen. Partido Socialista Unido de Venezuela. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Veo las cosas. Vamos en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Similitudes que minutos en El Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos a través de la Radio del Sur. Hoy es 6 de julio y justamente hace 108 años nacía en México Frida Kahlo. 108 años se cumplió hoy esta mujer de clara convicción político y artística. Hoy pues el Twitter se ha llenado de mensajes, ¿sí?, de recordando a esta maravillosa mujer Frida Kahlo, quien pues nace el 6 de julio de 1907. Fue casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Su vida estuvo además cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente de su juventud que la mantuvo postrada en la cama como durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Llevó una vida bastante emblemática que marcó la historia de no solamente de la pintura como artista, sino también de la política mexicana. Hoy recordamos nosotros acá en la Radio del Sur a Frida Kahlo. ¿Habrá por allí algún...? Mire, vamos a colocar, señor Samuel, y téngalo por allí pendiente, a Chavela Vargas con Llorona, ¿verdad? Porque Chavela Vargas, pues, esa canción es dura, ¿no? Es como para un lunes. Sí, porque bueno, Chavela Vargas tuvo una estrecha relación con Frida Kahlo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este día tan importante para los mexicanos. Vamos a tener esa por allí, señor Samuel, pero ahora es momento de viajar. ¿A dónde? A el expediente secreto de la comida del día de hoy, que habla de consejos para reducir el consumo de sal. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Hoy te voy a dar algunos consejos para reducir el consumo de sal. ¿Te gusta la pizza, la hamburguesa, el queso, jamón y pasta? ¿Y los fines de semana comer afuera? ¿A quién no? Pero al consumir estos alimentos es importante tener en cuenta que todos contienen sodio y que no es recomendable exceder su consumo. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, lo ideal es que el consumo diario no supere los 6 gramos en los adultos, lo equivalente a una cucharadita aproximadamente. Estudios científicos han demostrado que ingerir demasiada sal puede ocasionar un incremento en la presión sanguínea, lo que puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. El 40% del sodio que suele consumirse proviene de ciertos alimentos como el pan, fiambres y embutidos, pizzas, sopas de sobre, carnes mezcladas con salsa, papitas en bolsa y palomitas de maíz o cotufas. Es ideal que prepares tus propias comidas en vez de optar por productos procesados. Esto te permitirá utilizar ingredientes frescos y controlar la cantidad de sal que se usa. Asimismo, es recomendable que la mitad de los alimentos que estén en tu plato sean frutas o vegetales y que se usen grasas buenas como estrategia con sabor para cocinar con poca sal. Dentro de este grupo de grasas se encuentran las no saturadas como los aceites de sésamo, de oliva, de girasol, las nueces, el aguacate y la aceituna. Para resaltar el sabor de los alimentos se pueden usar métodos alternativos como sustitutos de la sal que no tienen sodio o contienen muy poco. Igualmente puedes recurrir a las especias como el perejil, la albahaca y el cilantro, picantes, pimienta, ajo, jengibre y cítricos como el limón o la naranja. Finalmente te sugiero que antes de agarrar el salero y echárselo a la comida, pruébala. Es probable que no necesite más sal. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. El expediente secreto de los alimentos en el tren de la tarde, pero nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación de este tren. Y nos vamos directamente hasta Grecia, porque vamos a analizar justamente lo que ocurrió el día de ayer. En ese país le damos la bienvenida a Guillermo Holzmann. Él es el ciencista político y analista internacional chileno. Bienvenido, Guillermo, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos. Un placer, Guillermo. Bienvenido al Tren de la Tarde. Y pues ayer el triunfo del no marcó la jornada electoral en Chile, además un triunfo aplastante, con bastante diferencia, pero justamente no solo lo económico marca este triunfo, allá hay un elemento importante que tiene que ver justamente con la parte político-social de este hecho que ayer inundó al pueblo griego. Exactamente, efectivamente, siempre al ser primer ministro griego, a llamar a un referéndum para poder empoderarse de mejor forma en las negociaciones con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, logra un aplastante respaldo que hoy día en la mañana se ha visto ratificado por el apoyo de la oposición, que ella misma estaba por el sí, en definitiva ha estado por una posición mucho más pragmática en términos de darle solidez a la presentación que debe hacer Tsipras a la República en el día de mañana cuando ésta se reúna. Y esa posición que ha tomado Tsipras con el respaldo popular, en definitiva también ha logrado que haya una propuesta o una contrapropuesta de parte de la persona o de Eurogrupo en términos de poder buscar una salida justamente para Grecia, que hoy día están liderando François Hollande de Francia y Angela Merkel de Alemania. Y eso da esperanza al menos de que bajo la lógica de solidaridad y responsabilidad que son los términos acuñados por estos dos líderes europeos, se estaría dispuesto a poder escuchar y analizar con mayor precisión la propuesta cuyos elementos ya fueron presentados la semana pasada antes de que fuera el referendo, y donde se está pidiendo mayor precisión justamente a Grecia. Y en esa perspectiva, los gestos de Grecia, donde no solamente está el apoyo de la oposición, como señalábamos, sino que la renuncia de su ministro de Finanzas en orden a poder facilitar justamente el diálogo, es dar un paso a un fenómeno que tiene diferentes características. En primer lugar, un respeto y reconocimiento a que ese referéndum tiene una cualidad democrática que le da no solamente fortaleza desde el punto de vista de soberanía, sino que genera una mejor posición de negociación para un país como Grecia. En segundo lugar, ingeniera, idea que la votación es solamente para poder establecer si se aceptaba o no la propuesta de la eurozona y no para establecer si se dejaba o abandonaba la zona euro o la Unión Europea. Ambas cosas han sido descartadas tanto por Tsipras como por los propios componentes de la Unión Europea, y eso da paso a que el referéndum ha sido transformado a raíz de lo sucedido en Grecia, era un instrumento muy poderoso para para poder negociar o plantear negociaciones con grupos tan poderosos como son los que están en la eurozona. Guillermo, estamos teniendo allí un problema de interrupción en la comunicación. Vamos a intentar llamarlo nuevamente y vamos a establecer contacto contigo otra vez para poder tener un mayor nitidez justamente sobre en la llamada. Porque quería, era justo conversar el aspecto social que plantea esta votación del día de ayer. Porque es que las propuestas de Grecia han planteado, estaba obviamente conservar los empleos y los salarios, retrasar el tema de la extensión de la edad de jubilación hasta los 67 años, rebajar el IVA en 30%. En las islas griegas, también no acepta reducciones de los gastos en defensa, mantener las pensiones, y le era totalmente opuesto a lo que la Troika le ha propuesto a Grecia. Y ayer entonces el pueblo dice, pues no vamos a aceptar las propuestas de la Troika, queremos mantener la situación en la que estamos viviendo, en la que queremos nosotros mejorar nuestra calidad de vida y acabar con la austeridad en Grecia. Justamente lo que decía el pueblo ayer cuando salía a votar a las urnas por el no, y es justamente ese aspecto social lo que yo quería resaltar el día de hoy a través pues de esta entrevista, donde podemos revisar cuáles son los aspectos más allá de lo económico, porque es donde se centra toda la situación de los analistas, de quienes revisan esta información, que es justamente lo económico y las negociaciones que va a tener para el pago de la deuda Grecia en frente a esta propuesta. Pero pocos se sientan a revisar el impacto social que tiene en la población este tipo de hechos, porque es el pueblo griego el que no quiere seguir estando ahogado, aprisionado, atacado, ni además tampoco ahogarse económicamente, lo cual repercutiría directamente entre lo social. El día de ayer ganaba el no y se imponía, y hoy pues el ministro de Finanzas de Grecia renunciaba al cargo y daba paso pues a una nueva, como lo decía Guillermo Olson, a una nueva ruta, una nueva vía que pudiera facilitar el proceso de negociación de Grecia en relación con la eurozona. Por eso pues es importante ver cómo se va a ir desarrollando esta situación. El primer ministro de Grecia, pues Alexis Tsipras, estaba hoy reunido también con los líderes de partidos políticos para analizar los resultados del día de ayer del referendo y además fijar posición frente a las negociaciones que mantiene con países acreedores. Esto plantean los reportes de los medios locales en ese país el día de hoy en la mañana. Cuando ayer en horas de la noche se encontraba que justamente en el noticiero matutino de Voces del Sur se colocó pues las declaraciones del primer ministro Alexis Tsipras, quien el día de ayer, en horas ya tarde de la noche para Grecia, aún aproximadamente cercanas a las 12 de la noche en Grecia, ofrecía declaraciones a través de la televisión nacional a todos los ciudadanos griegos. Y esta mañana, pues nosotros teníamos para ustedes esa información desde muy temprano en el noticiero matutino de Voces del Sur. Vamos a intentar buscar los audios del primer ministro Alexis Tsipras, pero ya volvemos a la llamada con Guillermo Holzmann. Guillermo, quería yo ahora hacer hincapié en el aspecto social, porque justamente parte de la propuesta que planteaba Grecia tenía que ver con aspectos sociales como el tema de la jubilación, las pensiones, la rebaja del IVA, también pues la imposición de reformas a productos con regulación, que no es lo que plantea la troika. ¿Cómo es el impacto social directamente del hecho de ayer, del no, del triunfo del no y de las propuestas que trae Grecia frente al pueblo griego? A ver, yo diría que la propuesta que tiene Grecia es la de aceptar que hay que hacer cambios estructurales dentro de lo que es la gestión financiera del Estado griego, pero que eso no puede ser a costa de las personas. Y en esa perspectiva, la posibilidad de rebajar las pensiones o de aumentar la edad de jubilación, cosa que ya Grecia ha ido implementando gradualmente, va a ser totalmente realizada. Y en esa perspectiva, se va a buscar ajustes presupuestarios que vayan por otros lados y donde respecto a la ciudadanía sea menor. Uno de los temas importantes ahí va a tener que ser el tema del IVA, del impuesto que se paga con toda compra de bienes o servicios, en términos de poder facilitar el turismo por una parte, es decir, tengo un IVA diferenciado, mucho más bajo, y un IVA que sea razonable con la población. En esa perspectiva, lo que el equilibrio a buscar es que haya mayor ingreso, que haya un ajuste de gastos, pero también haya un crecimiento económico. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a estar pendientes de llamarte más adelante para pues hacer más análisis sobre el tema de Grecia. Bueno, ya ahí teníamos a Guillermo Holzmann, quien es ciencista político y analista internacional. Justamente la noche de ayer para Grecia, pues se daba en las declaraciones del primer ministro Alexis Tsipras, quien al ya al cierre de la jornada se dirigía a la población. Vamos a hablar justamente porque él se comprometía con la población a eliminar o acabar con la austeridad que venía atacando al pueblo griego desde hace mucho tiempo. Quiero dar gracias a todos los europeos que nos dieron su colaboración, demostrando su solidaridad a mi pueblo. Y ahora nos estamos demostrando, con la semana pasada, demostraron mi pueblo que escogieron la mejor decisión. Ahora estoy entendiendo que ustedes quieren llegar a un acuerdo de mejores condiciones, donde se vean nuestros derechos, que se salga de la gran austeridad, y eso lo voy a hacer de manera inmediata. Justo ahí él hablaba y decía que iba a comenzar a trabajar, pero que era importante el trabajo con el pueblo directamente, que tenían que estar todos unidos para fortalecer las políticas que se iban a implementar para salir pronto de la austeridad, y que él se comprometía sobre eso. Pero también hablaba el tema de la deuda, que es lo que además ha enfocado todos los puntos de los análisis del día de hoy posterior a las elecciones. Vamos a escuchar lo que decía frente a esto. Grecia va a entrar a una conversación de un mejor sistema de transacción económica, y claro, el Banco de Grecia va a manejar nuestra economía, pero también las condiciones humanas. Estamos ya preparados para mantener todo lo que haga falta con un programa que será para mejoras del pueblo, siempre protegiendo los derechos del pueblo, con un programa en colaboración con la comunidad europea. Pero de ahora, en esta mesa de trabajo, trabajaremos sobre la deuda. Ahí pues veíamos justamente lo que planteaba el presidente Alexis Tsipras, y decía pues a todo el pueblo que había agradecido a quienes en Europa habían apoyado la lucha que venía dando Grecia, el pueblo griego. Y además veíamos justamente el domingo, el día de ayer, las manifestaciones en diferentes países apoyando el no, también la decisión del pueblo griego. Pero finalmente el primer ministro Alexis Tsipras hablaba puntualmente de que a partir de hoy pues iniciaría una fase de negociaciones con la comunidad europea para definir cuál va a ser las nuevas condiciones de la negociación de la deuda. Escuchemos lo que decía en relación a esto. Un pueblo puede mantenerse bajo las dificultades. Quiero de mi corazón cada uno de ustedes de manera diferente. Diferentemente de que ustedes hayan escogido, de ahora en adelante somos uno. Y deuda de nosotros hacer lo mejor posible para superar esta crisis y levantar a Grecia. Debemos unirnos para estabilizar económicamente el país. Ahí escuchábamos entonces lo que decía. Y justamente hoy comenzaba ya el primer ministro, Alexis Tsipras, en estas negociaciones, lo cual pues comenzaba a revisar con los partidos políticos el resultado del referéndum y también revisar cuál va a ser el mecanismo y las estrategias que se van a plantear en su país para ir a negociar con la comunidad europea. Hoy entonces renuncia Yanis Varoufakis, quien era el ministro de finanzas del gobierno griego, el día de hoy renuncia y da paso pues a un nuevo ministro de economía en ese país, lo cual justamente se plantea desde los analistas un nuevo panorama para las negociaciones de Grecia en relación a la deuda. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esta situación. Interesante ver la evolución que se va dando. Lo que sí es importante justamente era lo que decía el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer, justamente en el desfile, que era y felicitaba al pueblo griego frente a este triunfo desde la Asamblea Nacional el día de ayer, y justamente es lo que reseñan hoy todos los medios desde muy temprano en la mañana, es pues el anuncio o la felicitación del presidente Nicolás Maduro al pueblo griego. Con eso quiero cerrar pues este análisis, esta ronda sobre Grecia. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Felicitaciones a Grecia, al embajador que está aquí presente. Una gran victoria contra el terrorismo financiero del Fondo Monetario Internacional. Estaba conversando con nuestro embajador en Atenas, me dice que la victoria es irreversible y ya el pueblo de Grecia está en las calles celebrando su victoria. Que la consideramos una victoria nuestra, de los pueblos valientes de América Latina también. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Alexis Tsipras! ¡Que viva! Ahí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro desde el día de ayer en la Asamblea Nacional de Venezuela, en la sesión solemne por el 5 de abril, la conmemoración de los 204 años de la independencia venezolana. Justamente ahí estaba el embajador de Grecia y ya para ese momento se conocía que más del 60% de los votos eran a favor del no. Pues ahí tenían ustedes lo importante que fue esta jornada del día domingo. Vamos a escuchar el refraneando antes de irnos a la pausa, señor Samuel, que hoy Marallira Chirinos nos dice: el que no está hecho de bragas, las costuras le hacen llagas. Refraneando. El que no está hecho a bragas, las costuras le hacen llagas. Aplícase a quien está fuera de medio, usando prendas en el vestir a las que no está acostumbrado. Refraneando con Marallira Chirinos, escuchábamos en el tren de la tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto antes de irnos a la pausa: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden escribirnos, compartir con nosotros. En homenaje a Frida Kahlo, 108 años de su nacimiento, esto es Chabela Vargas, Llorona. Que tienen las flores, llorona, las flores del Camposanto. No

las 3 y 25 minutos. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. De julio de 1811, día de la independencia de Venezuela. Escuchemos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se escucha la voz de millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo que con dignidad hoy celebran la independencia de la patria, celebran la obra de los libertadores y defienden con su vida el legado del comandante Hugo Chávez, que no es otra cosa que la independencia viva de Venezuela, la Venezuela del siglo XXI. De julio de 1811, día de la independencia de Venezuela. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. 6 de julio 1897. En San Cristóbal, estado Táchira, nace Isaías Medina Angarita, destacado político y militar venezolano que ejerció la presidencia de la República entre 1941 y 1945. Tras la dictadura gomecista, Medina Angarita impulsó un proceso de modernización para Venezuela que incluía una mayor apertura democrática. Durante su gobierno fue legalizado el partido Acción Democrática y se permitió el libre funcionamiento del Partido Comunista. Cesaron las persecuciones políticas y los desterrados, por primera vez en la convulsionada historia de nuestro país, regresaron. Aprobó una ley del impuesto sobre la renta, según los métodos fiscales más modernos para la época. Ejecutó además la reforma de la ley petrolera con un fuerte apoyo popular. Uno de los logros más importantes de su administración fue la reforma de la Constitución, mediante la cual se establecía el voto directo y popular para la elección de diputados y por primera vez se concedió el voto a las mujeres. El 18 de octubre de 1945, ya próximos los comicios para elegir a su sucesor, varios oficiales del ejército, en combinación con dirigentes de Acción Democrática, dieron un golpe de Estado y Medina Angarita entregó el poder sin resistencia para evitar los desastres de una guerra civil. Exiliado en Nueva York después del derrocamiento, regresó a Caracas, donde murió el 15 de septiembre de 1953 a los 56 años de edad. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata, la cubierta, la escapantácula de navegación, chapuzón literario, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Somos miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Niños, niñas y jóvenes cantan, bailan y actúan. ¡Dancemos! ¡Dancemos! ¡Que llegue este lugar! ¡La paz está cerrada! Movimiento Nacional de Teatro para Niños, Niñas y Adolescentes, César Rengifo. La Patria en Escena. Gobierno Bolivariano. ¡Viva Radio del Sur! Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasa

Bueno, sí, este año regresamos con nuestra quinta edición y tenemos abierta la convocatoria para que se postulen largometrajes y cortometrajes venezolanos para conformar esta nueva edición que se celebrará en el mes de octubre. Carolina, cuéntanos sobre esta edición. ¿Qué características tiene esta nueva edición? ¿Si va a ser igual a las anteriores o trae alguna novedad? Sí, traemos una novedad. Este festival se caracteriza, siempre se ha caracterizado por las secciones oficiales en las cuales se proyectan largometrajes y documentales venezolanos, y tenemos siempre hemos estado como pendientes de la formación y se dan talleres de formación en el área documental. Este año vamos a abrir una convocatoria, para un concurso de fotografía, puesto que creemos que, bueno, ese es otro público que creo que debemos atender, porque muchos de los documentalistas que se inician en video, sus primeros pasos fueron en fotografía. Entonces nos parece bien interesante atender a ese grupo de artistas. Entonces, bueno, esa es una de las novedades de este año. Carolina, cuéntanos cómo nace el Festival Caracas Doc. ¿Qué características tiene? ¿Qué particularidades tiene del resto de los festivales que también pueden presentar documentales? Sí, bueno, este es un festival que nació, fue creciendo poco a poco. Nació en proyecciones en lugares donde se tomaban café, se proyectaba un documental, se invitaba al director del documental y entre amigos se veía la película y se hacían unos pequeños foros. Y poco a poco se fue creando como un público que sabía que iba a ese lugar y iba a encontrar una película todos los un jueves de cada fin de mes, ¿no? Entonces empezó a hacerse como ese punto. Luego se da como el salto y se dice, bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande, y se empezó a hacer como una muestra donde las películas no concursan, sino es una muestra documental y se trajeron varias películas internacionales y películas venezolanas. Luego dijimos, bueno, tenemos que ya dar el paso y vamos entonces a convertirnos en lo que es un festival porque da premios, ¿no? Y premia al mejor documental. Y dijimos, bueno, ¿quién más? En el momento que tomamos esa decisión, no habían festivales que premiaran solamente premiaran documentales. El documental siempre está como un poquito muy, como es como la niña chiquita, y no tenía como un evento solo para ello. Entonces, bueno, decidimos dar el gran paso y convertirnos en un festival competitivo de documentales. Ahora, Carolina, ¿la convocatoria inicia o ya inició y hasta cuándo va a tener la gente oportunidad? Sí, vamos a estar recibiendo las postulaciones hasta el 31 de julio. Y el 14 de septiembre daremos la respuesta, daremos los resultados de quiénes van a conformar la selección oficial de largometrajes y cortometrajes nacionales venezolanos. Ahora ya para el 31 de octubre inicia formalmente entonces el festival, la quinta edición, del 31 al 5 de noviembre. ¿Cómo se desarrolla justamente estos cinco días de jornada del documental? ¿Dónde se va a realizar? ¿Hay que pagar la entrada? ¿La entrada es gratuita? ¿Qué puede ver la gente? Sí, la entrada va a ser gratuita. Ahorita estamos coordinando las salas, siempre tenemos tres o cuatro salas en Caracas, estamos en el este y en el oeste de Caracas. En paralelo tenemos talleres que tienen que ver con el cine documental en cuanto al montaje, la edición, la dramaturgia en el cine documental, y todos esos talleres están abiertos, son gratuitos, simplemente hay que buscar la información e inscribirse, porque sí tenemos como un cupo limitado, pero son gratuitos. Igualmente, el asistir a las salas de cine es gratuita, y también vamos a estar en varias plazas en Caracas. Carolina, ya para ir finalizando la entrevista, la gente que quiera postularse, ¿cómo debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, es muy sencillo. Si entran a la página web de caracasdoc.com, allí tienen todas las indicaciones. Lo que hay que llenar es una planilla online, subir la película y llenar esa planillita, es muy sencillo y cumplir con los requisitos, digamos, la que lean con cuidado y es muy fácil, realmente es muy fácil. Bueno, Carolina, no queda más que dejar los micrófonos en tus manos para que invites nuevamente a la gente a la convocatoria. Sí, entonces, bueno, están todos invitados, los que tengan un largometraje, un cortometraje. La invitación también está abierta para estudiantes que tengan documentales, que estamos abiertos. Inscriban su documental hasta el 31 de julio. Estaremos entonces recibiendo sus propuestas. Carolina, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar muy pendientes de cuando inicie el festival. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Carolina Dávila, presidenta del Caracas Doc, un festival de documentales en su quinta edición. Se realiza en Caracas del 31 de octubre al 5 de noviembre, pero ya su convocatoria está abierta hasta el próximo mes de julio. Finaliza en septiembre. Estaría dando los resultados. Usted entra a caracasdoc.com y allí va a encontrar convocatoria 2015 del 16 de junio al 31 de julio. Ahí cierra la convocatoria y en septiembre están anunciando quiénes son los participantes. Ahí dice inscripción, bases y reglamentos y usted allí presiona y entonces tiene todos los requisitos que necesita para participar en este festival de cine documental, las condiciones generales, la presentación de obras, las categorías que son largometraje nacional y cortometraje nacional en documental. Hay premios de cine documental al mejor largometraje 2015, al mejor cortometraje 2015 también en cine documental, el premio nacional de cine documental a la mejor ópera prima 2015. En este premio solo concursan largometrajes y cortometrajes por igual, pero que sean ópera prima de cualquiera de los directores, y el premio visor también. Fíjense que especifica dentro de la página que usted puede enviar el material, una copia en DVD del documental inscrito para ser visto, una copia en CD con fotografías promocionales del documental en JPG con 300 DPI y una ficha de inscripción original firmada que valide los derechos de exhibición de su documental en el marco de la quinta edición del Festival de Cine Documental de Caracas, Caracas Doc, de ser seleccionado. Y hacerlos llegar todos a el edificio Imperial, piso 7, oficina 7B de la ciudad de Caracas. Esto es frente a la Plaza de la Candelaria. Y allí ustedes lo van a hacer llegar y en septiembre conocerá los resultados. Así que pues muy pendientes todas aquellas personas que quieran participar en este Festival Caracas Doc 2015. Antes de irnos, señor Samuel, que nos quedan unos minuticos allá, quería comentarles que postularon el Baile del Mono como patrimonio cultural en Venezuela. Y esto es que con la realización de un foro en la localidad de Caicara, en el estado Monagas, comenzó el fin de semana la promoción del Baile del Mono, una tradición popular de esta comunidad que será postulada por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio Cultural de Venezuela. Nosotros vamos seguramente en los próximos días a intentar comunicarnos con el presidente del IPC en Venezuela, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, para hablar de esta postulación. Interesante además manifestación artística y cultural venezolana que se da en el estado Monagas. Asimismo también el Ministerio de la Cultura venezolano dijo que pues dicha institución junto al Gabinete Cultural de Monagas estarán trabajando en la construcción de un expediente en el cual se encuentra toda la información importante de esta manifestación cultural. El Baile del Mono, como les comentaba, es una expresión popular que tiene su origen en los antepasados del pueblo indígena Chaima, los cuales la realizaban como parte de un ritual para obtener buenas y abundantes cosechas. Historiadores locales de Monagas en Venezuela y pobladores antiguos de Caicara sostienen que con los años dicha danza se convirtió en la principal manifestación cultural del pueblo. Esto pues es parte de la cultura venezolana. Así que muy pendientes ustedes con esta manifestación que se está llevando o se está elevando a las autoridades en Venezuela para ser declarada patrimonio cultural de Venezuela. 3:44 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde en la Radio del Sur. Trabajamos por ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Antalia, perdón, los controles técnicos Antalia Díaz, pero que Antalia Díaz se mete en los controles técnicos, quiere sabotear el trabajo del señor Samuel. En los controles técnicos está Samuel Romero y Eber Castellanos, y en la producción está Antalia Díaz, en la coordinación general Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Pues la invitación es mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos a ir con música de Fito Páez, Giros. Al regreso no hay más, al regreso tenemos más información porque viene el señor Darwin Serpa con los avances informativos de la Radio del Sur, y nosotros mañana a las 2 de la tarde estaremos nuevamente viajando en el tren de la tarde. Media vuelta y ver qué pasa. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por Radio del Sur.